esta escuela tiene un nombre y un lema particular. El nombre es Damián Bravo y se llama Un Abrazo a la Medida, porque Damián era un gran compañero nuestro que partió en marzo de este año, y él tenía, nos dejó un gran legado pedagógico, que nos decía siempre que a los pibes y a las pibas en los barrios hay que abrazarlos, pero hay que abrazarlos a la medida. A veces el Estado, justamente, puede pensar los mejores, o las mejores políticas públicas, puede hacer las más grandes inversiones, pero los únicos que podemos saber qué realmente necesita un pibe y garantizarle al Estado esa capilaridad única somos las organizaciones barriales, que sabemos su historia, conocemos su historia, su entorno, conocemos sus lazos familiares, sus vínculos, a qué escuela va. Bueno, de eso se trata justamente Un Abrazo a la Medida, que era la gran propuesta pedagógica de nuestro compañero Damián Bravo,